Buenos días, estamos a miércoles 29 de junio de 2016. Son las 6 y 45 de la mañana y un servidor vuelve para casa después de una larga noche de trabajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para según la hora en la que estéis escuchando esto. Hacía días que no grababa. Como os dije, la idea en principio es, si tengo cosas que contar, pues hacer un daily, y si no, no voy a grabar. Siempre digo lo mismo, grabar por grabar y no es intentar llenar minutos para no decir nada, pues no es mi estilo, y como tampoco tengo mucha verborrea, pues no se me da bien. Entonces, hoy estoy aquí pues porque tengo algunas cosillas que explicaros. Seguro que muchas las conocéis, y pues si hay alguien, algún despistado que no, pues perfecto. Lo primero, los descuentos de Magníficos. Bueno, hay ahora mismo unas ofertas que pueden estar interesantes. Magníficos.com. Si os gastáis más de 75 euros en una compra, productos no Apple, os dan 5 euros de descuento. Esto no es muy atractivo. Si os gastáis más de 150, hay 15 euros de descuento. Para compras superiores a 250 ya son 30 euros, y 400 euros implica un descuento de 50 euros. Puede ser un buen momento para comprar un disco duro, por ejemplo, de Western Digital, un RED, una etiqueta roja para vuestros NAS. Uno de 4 teras está saliendo a 149,99, con lo cual, si le añadís, por ejemplo, un clip para poder extraer tarjetas de los iPhone, que son 2,99, pues ya podéis descontar los 15 euros, y entonces te sale, creo que sobre unos 136, si no me salen los números, 137 euros el disco duro de 4 teras, que no está nada mal, no está nada mal. Mirad, echad una ojeada. Siempre, a veces, estas ofertas pues siempre van bien. A veces, si tienes algo pensado ahí en la recámara y tienes el dinero, pues aprovechar la ofertilla. Más cosas. Por otro lado, os quería comentar bueno, ya sabéis que soy pro Kickstarter y pro Indiegogo, y es decir, con lo cual, si sois también aficionados a esto, os recomiendo el podcast de Ricky y de Cele, llamado Café Geek, que seguro que lo conocéis. Y el producto que os tengo que anunciar, creo que no lo han expuesto ellos, y es digno de su programa, al menos eso creo yo. Se llama Lightpack 2, porque es la segunda versión. ¿Y qué es Lightpack 2? Pues bueno, Lightpack 2 lo que es un hardware, un conjunto de LEDs que, resumiendo, hacen que cualquier televisión se conviertan o puedan hacer simular el efecto que simulan las Philips, las Ambilight de Philips. Son esos televisores que llevan una serie de LEDs alrededor de la tele, de la propia tele, y con la peculiaridad de que, por ejemplo, si tenemos una imagen en la televisión donde la parte inferior es el mar, es azul, pues los LEDs de alrededor de ese marco inferior de la televisión, serán azules, y si el cielo es el rojizo, porque estamos, el mar abajo y arriba en la parte superior de la pantalla hay tonos rojizos porque es una puesta de sol, pues lo que tenemos es que los LEDs se encienden de color rojo. Es decir, cada marco o cada LED asume el color que tiene la pantalla en su interior, y eso es muy chulo porque genera un efecto de expansión de la imagen, y genera una sensación de estar más metido, ¿no?, en la imagen, y disfrutar pues de alguna manera más la sensación y la película que estáis viendo, ¿no?, lo que estáis viendo. Ellos lo anuncian como que es compatible con cualquier HDMI, con cualquier televisión. La tira de LEDs es adaptable a cualquier tamaño porque son recortables, y además lleva unos pequeños utensilios para conseguir hacer los codos, es decir, llegar a las esquinas y conseguir doblar sin problema. ¿Qué más? Además lleva un plugin de de 4 HDMIs, con lo cual podemos enchufar, además de la tele, 4 dispositivos más. Por ejemplo, ellos anuncian el Apple TV, el Chromecast, la PS4, un Roku. Entonces, pues bueno, está muy muy chulo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Para cualquier televisión. Ah, y además, esta segunda versión lleva una cosa que le llaman Pixels. Pixels, al final, lo que es un añadido, es un dispositivo basado en tecnología wireless que lo puedes colocar en cualquier lado de la sala y te copia, te hace una simulación, pues eso, de los colores que están recogiendo las tiras de LEDs alrededor de la televisión. No necesita ningún PC, es HDMI, le llaman pass-through, es decir, no necesita ninguna computadora, sino va directamente a la tele, y la circuitería que lleva interna en este plug, donde van los 4 HDMIs más el de la tele, pues ahí es donde se realiza el trabajo. Está muy muy chula. La campaña empezó ayer. Creo que pedían $198,000 y ya van por 150.000 o 140.000 cuando lo he mirado yo esta madrugada, con lo cual lo van a reventar, lo van a petar seguro. El precio no es económico, creo que hay varias recompensas, como ya sabéis cómo funciona Kickstarter. La más barata creo que eran los Pixels solos, pero que no tiene mucho sentido. Y a partir de aquí, lo que es el Light Pack en sí, creo que salía por 159, creo que el más barato, con 5 metros de LEDs, de stick. Está bien porque con 5 metros he contado, más o menos contando por encima, una tele de 55 pulgadas y todavía sobra. Creo que hasta 60 incluso podrían llegar. Bueno. Es chulo, la verdad. Notar que para España hay que sumar $16 más de envío. Entonces estamos hablando de 159 más 16. Son $175 la recompensa más barata. Creo que a partir de ahí ya salta a 179 más 16 de envío. Bueno, es una chulada. Si tenéis una televisión y en vez de invertir más dinero en cambiarla, invertís esta cantidad, que no es una pasada, evidentemente no es el precio de una tele nueva, pues lo tenéis solucionado, estáis ganando un montón ahí. No sé, no os voy a decir lo que he hecho yo porque tampoco no tiene mucha importancia, no, pero es muy muy jugosa. Yo la verdad es que, bueno, ya os contaré, estoy muy tentado, dejémoslo ahí. Más cosas, creo que, vale, una cosita, bueno, os dejaré el enlace en las notas del programa de esto, echadle un vistazo, si no os llama la atención, pues, suertudos que sois, porque es muy, muy tentador, cuando veis el vídeo realmente empuja a la compra impulsiva, hay que pensárselo. Más, para acabar, ya simplemente, bueno, comentaros, hay un podcast, supongo que lo conocéis, que es Esto con Jobs No Pasaba, Esto con Jobs No. Es para mí uno de los podcasts de cabecera. Y comentaros que especialmente, por favor, escuchéis el mini 21 que ha grabado el amigo José Luis Hurtado, el señor José Luis Hurtado. Y la verdad es que es una auténtica maravilla, al menos a mí me ha encantado, ha sido un placer escucharlo. Y creo que lo he escuchado un par de veces porque, bueno, es una historia al final y de la manera que lo explica, pues está muy bien, está muy divertido. Como siempre, nada más, desearos un feliz miércoles y sobre todo, sed buena gente, sed buenas personas, haced el bien y si no pasa nada, nos oímos mañana, ¿vale? Muchas gracias por todo y hasta pronto. Chao, chao.